Todo tipo de experiencias, búsquedas, una experiencia digna. Regresamos de esta polución sonora otro miércoles acá en la Casa de la Cultura, Radio CCE, Radiodifusora de la Casa de Cultura 940 AM. Nos pueden escuchar en internet también. El chico Cristian Isa está muriendo por acá, ya se tuerce, ya mismo estira la pata, creo. Parece cuy, ya medio morir. Señor Isa, buenas noches. Hola amigos, buenas noches. Esto se llama Polución Sonora. Empezamos en los 940 AM, Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Una radio en la que usted disfruta de un montón de colores, un montón de sonidos y un montón de formas a lo largo de toda la semana. En la tarde, noche, la programación es bastante interesante en la radio. Le mandamos un saludo a Doña Lourdes, por ejemplo. ¿Cómo se llama el programa de Doña Lourdes? Los Hijos del Bolero se llama el programa de Doña Lourdes. Muy bacán ese programa, así que le mandamos un saludo. Y así la programación de esta radio, bastante diversa, bastante interesante. En este miércoles está Polución Sonora y hoy les trajimos un especial que vamos a intentar sacarle a ver qué tal nos resulta. Vamos a ver qué pasa con eso. Y también les traemos información con respecto a los eventos que tendremos, porque esto sucede antes de todo, antes de Extremo Duro, que ya es el próximo miércoles. Es decir, a esta hora, más o menos la próxima semana, estaremos ya haciendo fila para poder entrar al concierto, o quizás ya esté empezando a tocar el Duende del Parque, que será la banda que abre a Extremo Duro. Wow. Dicen que Extremo Duro toca aproximadamente 3 horas seguidas, entonces prepare su cuerpo, venga abrigado, porque sí va a ser frío en el Ágora en la noche, así que venga abrigado. Y bueno, más adelante le vamos a dar algunas otras recomendaciones. También antes del Quito Fest sucede todo esto, y a propósito del Quito Fest, que es este 6 de diciembre, ya vamos a hablar de eso también. Vamos a escuchar una canción. Esto es de El Carmazo, una banda ítalo-ecuatoriana. Va a estar en el Quito Fest. Que va a estar en el Quito Fest. De hecho, va a abrir el Quito Fest. Esto se llama Todo el Mundo Se Hace Puto. Nadie se percató. seguimos y confiamos que nos proteja un condón. Y el sistema ya cayó y aún nadie comprendió que ahora queda en nuestras manos, no en la voluntad de Dios. Y el sistema ya cayó y aún nadie comprendió que ahora nos choque más duro cuando sea la rebelión. Porque el mundo se cansó y una cresta le creció. Sin embargo, nada cambia y todo el mundo se hace ¡boom! Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora y ahí estuvimos escuchando algo del Carmazo, la banda italo-ecuatoriana que estará viniendo el Quito Fest de este sábado 6 de diciembre a las 11 de la mañana empieza, así que vaya puntual, vaya temprano, que ya sabe que el Quito Fest empieza a la hora que dice. Y nada, pues la novedad de este año que vuelve a Lichimbía, eso está bonito también, siempre fue bacán ir al Quito Fest y pegarse el viaje hasta El Dorado. Todo un ritual, caminar hasta El Dorado y disfrutar del Quito Fest de Lichimbía. Así que otra vez volvemos a ese ritual de la música con el Quito Fest en Lichimbía, abriendo el Carmazo y como segundo en escena estarán los Alcaloides, que es precisamente lo que estamos escuchando de fondo. Un saludo a Leo, ahí al guitarrista de los Alcaloides, que estuvo el día sábado en Altera al Cine, que nos acompañó ahí en el Altera al Cine, dijo que estuvo bacán. Igual a la gente que estuvo en Altera al Cine, chévere, estuvo bacansísimo. Al niño, al DJ del Carmazo, le agradecemos porque él nos prestó su casa. Así que, bacán. Filippo, la pizza de Filippo. Y la pizza de Filippo, con la receta de la mamá. Eso, si ustedes quieren comunicarse con nosotros directamente, pueden hacerlo en el 2220-966, 2220-966. Esos son los contactos con nosotros o en las redes sociales, también estamos. Sí, así que ya sabe, comuníquese con nosotros. Esta noche tenemos una entradita para regalar al Acid Jungle Festival, Acid Jungle Festival, que organiza el Jorge, organiza Acid UIO Trip, sí, así que póngase pilas en las redes sociales, busque este evento y llame si quiere esta entrada. Igual le tenemos aquí al ratón que ya nos va a venir a contar más adelante de lo que se va a estar dando este viernes porque es su cumpleaños. Y de pasito va a haber un evento chévere, así que de eso ya nos va a conversar más adelante el ratón. Está ahí alistando la información, la música. Y ya nos dijo así como dato adelantado que hay que ir disfrazados. Y dijo que a la gente que llame le va a dar un disfraz así exclusivo para esa persona. Vamos a ver entonces qué pasa con eso. Nosotros nos vamos con algo más de música. ¿Y con qué nos vamos, amigo Daniel? Cuarta. Esto es... El man que pidió bien para usted, amigo. El man que pidió bien por... Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2220-966, 2220-966, los teléfonos de contacto en vivo con Polución Sonora. Este programa que, por cierto, hablando de aniversarios, el programa de los días jueves de la Aleación Maestra, que conduce nuestro amigo Daniel, que nos acompaña todos los miércoles detrás de los micrófonos, ya cumplió un año al aire, también está de aniversario. Felicidades, amigo Daniel, qué bacán, esa es de la Aleación Maestra. Oiga, ¿y cuántas bandas más o menos en ese año? 35 bandas han visitado de Aleación Maestra. Bacán, a toda la gente que le gusta el rock, el hardcore, la música extrema, escuche Aleación Maestra los días jueves en el mismo horario. Ya está de aniversario. Y nosotros también llevamos ya algún tiempo acá en la radio, en el que nos han acompañado un montón de amigos, entre ellos el Ratón, que una vez más nos acompaña. Vamos a ver si quiere pasar. Está conversando, está dialogando, pero ya va a venir a conversarnos sobre lo que va a ser su evento de cumpleaños este día viernes, nos dice qué es. Y bueno, detalles ya nos va a dar más adelante. Yo mientras tanto les recuerdo que el día miércoles, el 10 de diciembre, miércoles 10 de diciembre, desde las 6 de la tarde van a estar abiertas las puertas. Empieza Extremo Duro en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esa banda legendaria de rock transgresivo, por primera vez aquí en el Ecuador. ¿Usted va a ir, amigo? Claro que sí, ahí está. Sí, en primera fila. Rojos estará en Extremo Duro. Qué bacán, esa es la actitud. Chévere, qué bacán. Nos acompaña igual el amigo God Blues. ¿Qué tal ha sido el programa hasta ahorita, amigo? Está una bestia la música, igual. Con todos los eventos que se nos vienen, ya es como un preludio, ¿no? De todo esto que ya les vamos a anunciar, ¿a qué nomás vas a ir? Porque tenemos el viernes el cumpleaños del Ratón, el sábado tenemos Quito Fest, la próxima semana tenemos Extremo Duro, y así van a haber algunos eventos. ¿Tú? Por el momento Extremo Duro estoy más que ahí. Más que confirmado. De ahí los otros llaman de llevar si es que tengo que estar ahí. Bacán, esa es. Y el Ratón ya se está preparando para también informarnos sobre... A ver, de una vez, amigo, diga hola. Hola. Hola, amigo. Este día viernes estás de cumpleaños. Sí, de ley, todos están invitados, así que caiga. Ya les vamos a dejar así con la pica de lo que va a suceder el miércoles para que el próximo bloque el Ratón nos cuente todo. Mientras tanto, nos vamos con algo de música, amigo Daniel. Esto va a ser a su criterio. Hágale usted, amigo. Usted también es un... entendido de la música. Vamos ahí. Esto es Polución Sonora. Las voces tienen esa magia. Las voces tienen esa magia. Las voces tienen esa magia. Ese porqué que le da sentido a la vida. Nosotros somos las voces. Somos el silencio y el ruido. Somos lo que está más allá de la polución. Voces de la segunda temporada. Polución Sonora, segunda temporada, próximamente. Quito tiene diversos matices y esos matices ha dado la pauta para que surjan personajes bastante interesantes en el underground quiteño en cuanto a la música, en cuanto a la producción de eventos, en cuanto a lo que significan hacer conciertos y la producción musical como tal. Esos personajes muchas veces no son conocidos en las grandes palestras porque en principio creo que no es tan importante el ser conocido desde su, desde esa perspectiva. Y más allá de eso, creo que lo que han hecho, lo que han ido dejando como símbolos, como eventos, como música, como un montón de cosas, es lo que más importa en estos momentos, porque en algún momento de la vida nos dio vida, valga la redundancia. Esta noche nos acompaña David Rodríguez, él es el Doctor Ratón. Un personaje precisamente de esos, de los que ha hecho música, producción, ha dejado un legado de algunas cosas en algunos años que va haciendo ya este trabajo de producir cosas. Hola amigo, ahora sí, oficialmente. Ahora sí, oficialmente, hola. Soy el personaje. Él es el personaje. ¿Qué dicen? Y el ratón está aquí para hablarnos acerca del día viernes, porque el día viernes estás, bueno, es el viernes justamente. Sí, es este viernes, 5 de diciembre, dices. Mi cumpleaños. Ve, qué bacán, qué chévere. Y el ratón tiene a bien invitarle a toda la gente, ya que a toda la gente que ha acompañado en los eventos, ¿por qué no caer precisamente al evento este? Claro, va a estar bacán, cumpleaños. Ya saben, va a haber música fuerte, pero full chévere para todos los que les gusta. Vamos a disfrutar igual de un show, de unos performance. También quería decir a todas las personas que quieran ganarse una entrada, voy a sortear ahorita como que algunas, porque cumplo 22 años, entonces hay 22 arcanos y quiero hacer un ritual ese día. Y quiero que 22 personas vayan disfrazadas de una carta del tarot. Entonces ahorita llamen y para Yafno. darles las entradas y que caigan. Ya, entonces a la gente que llame así directamente se lleva la entrada para el cumpleaños del ratón. ¿Tiene algún costo la entrada? A ver. El costo está a $5, empieza a las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. ¿Ya? Postéale igual en tu página 2220966 ahí para el que la gente que quiera llamar y quiera irse disfrazado de alguna carta del tarot, así que vaya. Yo ya estaba viendo mi disfraz ya. Esa es. Vas a ir del papa. Ajá. Bacán. Sí, eso va a estar bacán. Eso va a suceder este día viernes de música. ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener a Odaiko, que es un DJ amigo nuestro. Va a estar también Dam, el Mafia. Va a estar 777, Bilbit, Robal y yo. ¿Ya? Y, un nuevo integrante que estamos cachando eso, que se llama Mr. Pink, es un productor full bacán. ¿Ve? Ya. Entonces, vamos a ver si mientras buscamos música de algunos de los que nos has nombrado, vamos con algo más de música. Esto es Polución Sonora, el día viernes del cumpleaños del ratón, si usted quiere irse. Llame nomás al 2220966, y ahí nada, pues si no ha conocido nada de lo que se hace en cuanto a la música electrónica, esta es su oportunidad. ¿Desde qué hora era? Desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Ahí está, 6 de la tarde a 2 de la mañana, el día viernes del cumpleaños del ratón. Llame, 2220966. ¡Guayando! Tres notas. Tres notas. Tres notas. Tres notas. A veces en mi cuarto estando solo quisiera acabar con todo. De tener esta vida no tengo chance. Y a veces son enteros en ese momento en que te viva la suerte, yo me lamento. Y por ser siempre así, siempre así. Estas tres notas son para ti. Tres notas. Tres notas. Recuerdo aquel día en que te conocí. Muchos amores comienzan así. Qué feo, qué querida, esto pensamos. Fue el destino ni tampoco el chalito, el que nos unió de por vida. Por ser siempre así, siempre así. Estas tres notas son para ti. ¡Pila, chavo! ¡Corre! ¡Te roban! Ahí estábamos escuchando hace algún tiempo que no veíamos esto, amigos de lo ajeno, con la canción Tres Notas, a propósito de lo que debe estar pasando ahí. Son en para el Sting. Novedad, ¿no? Que venga Sting. Vea, la primera vez que yo veo que escuchan tanto Sting, así a lo bien. O sea, eso sí lo digo sinceramente de corazón. No pensé que tanta gente escuchaba Sting en Quito, al menos, en realidad. No sé qué será, pero bastante gente dice, yo cacho que es full publicidad. Sí, también, ¿no? Tiene mucho que ver la publicidad en esto. Sting está presentándose y audio y ahí como una forma de recordar lo que fue la irreverencia de esos tiempos de la música. Tenemos una llamada al aire. Buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, soy Dom. Hola, Dom. Ven a Dom. Hola, Dome. Domi, ¿desde dónde nos llamas? De mi casa, loco. ¡Qué bacán! Oye, ¿dónde está el teléfono en tu casa? ¿En el cuarto o en la sala? En mi cuarto. Ah, bacán. Estando solo. Más fresco. ¡Qué imbécil! Chévere, Domi. Oye, ¿quieres ir a la fiesta del ratón? Dale, joven. Bacán, ya, no. Chévere. Bueno, verás, te voy a dar tres opciones para que elijas, para que disfrazarte. Menos ya. La papisa. A ver. Ajá, entonces, verás, la una es la enamorada. O sea, el enamorado o la enamorada. ¿Ya? ¿El colgado? ¿Ya? ¿O la luna? ¿O la qué? ¿O la luna? La luna, te dice. Chuta, yo creo que la enamorada, sí. Ya, de una. Sí, ya. Pero así, ya fijo, Domi. Sí, de una. Ya, bacán, entonces tú te llevas... Verás, te anoto, porque si es que no vas así disfrazada, es patazo, y de ahí pues... Dale, Domi. Oye, ¿alguna canción que quieras escuchar así en mientras el transcurso del programa? Ver, Mr. Bleed, de Magia Negra. ¿Qué es eso? Dice el dañé. ¡Qué idiota! Ya, a ver, ya te vamos a buscar a ver si es que aparece. ¿Cómo se llamaba? Mr. Bleed, Magia Negra. Mr. Bleed, Magia Negra. Bacán. Oye, Domi, tengo una duda así que me asalta ahorita. Por... A ver, dime. No sé, solo son dudas. ¿Cuál fue el primer programa al que llamaste en la radio? De hecho, creo que es el primero. No, en serio. Sí, porque de ahí todo fue online. Qué bacán, o sea, es como de los primeros programas a los que has llamado en vivo. De ley, oye. Bacán, qué chévere. Oye, entonces presenta tú mismo la canción y nos vamos pues con lo que habías pedido. Vale, entonces escuchen esta canción de Mr. Bleed que se llama Magia Negra. Thank you. Regresamos, estábamos escuchando ahí a DJ Dam, DJ Mafia con Percho. Ahí está, parte de lo que es la escena electrónica independiente de aquí de la ciudad de Quito. Dam, DJ Mafia junto a Percho, eso es lo que tendremos. Dam, ¿no es cierto? Tendremos ajá, el día Dam. Dam en vivo va a suceder el día viernes en el cumpleaños del ratón. Una vez más, ¿cómo era la información? ¿A qué hora empieza? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo pueden encontrar las entradas? El lugar lo vamos a publicar a través de una clave en la página del evento. Y entonces ustedes tienen que ingresar la página, la clave a nuestra página web y ahí ustedes van a llegar al lugar, ahí va a salir el mapa. Ajá. De ahí empieza a las 6 de la tarde, se acaba a las 2 de la mañana, tiene $5. Y va a estar Odaiko, Robal, 777, Bill, que también es el cumpleaños de ella, Meli, un abrazo. ¿Quién más? Off y Mr. Pink. Y Doctor Ratón. Ajá, y yo que voy a hacer ahí un show chévere. Ve, bacán, ahí estaremos nosotros también con las cámaras de Altera en compañía del Doctor Ratón, porque va a hacer un performance, entre otras cosas así. Y si usted quiere ir este día viernes a ese evento, puede comunicarse con nosotros, pero la consigna es que a la gente que nos llame le vamos a dar un disfraz de los... Un disfraz de las cartas del tarot. Ajá, eso es lo que tendrá que hacer usted para poder asistir a este concierto, a este evento. Bueno, también es un concierto. Es un concierto, ¿cierto? A la final, ajá. Es un concierto, es parte de lo que es un concierto también. Eso va a suceder este día viernes y la próxima semana a esta hora más o menos estaremos ya aquí dentro del Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Extremo Duro por primera vez en Ecuador. La banda de Extrema y Dura visita después de un montón de años de existir. ¡Calor! Habrá mucho calor el próximo miércoles en el Ágora de la Casa de la Cultura. Con Extremo Duro. Eso es lo que tendremos. Y nada, pues, igual, si usted quiere comunicarse, hágalo a través de las redes sociales entre semana también. A la gente de México que nos ha estado preguntando qué sucede por acá en las fiestas de Quito. Vean, estamos bastante agitados acá con eventos. Sí, con chivas música por todos lados. Chivas everywhere es ahorita. Sí. Hasta en los buses. Hasta en los buses hay chivas. Sucede bastantes cosas en fiestas de Quito y bueno, nosotros intentando hacer también cosas distintas aprovechando la coyuntura de las festividades, ¿no? Eso es, seguimos con algo de música, ¿le parece? Okay. Vamos ahí. ¿Qué? Ah, sí, vamos con música y volvemos así rapidito porque tenemos ya que cerrar. Extremo Duro, póngale ahí. We'll be right back. estamos de regreso y ya para despedir el programa, de nuestra parte nos queda agradecerles un montón porque siempre nos acompañan, por siempre contar con su presencia del otro lado de los micrófonos. Es muy bacán eso, sentir su buena vibra, que también es parte de lo que es el programa de Polución Sonora. Y a toda la gente, les esperamos la próxima semana. No sé si tengamos programa la próxima semana. Si es que no conseguimos entrada, vendremos al programa. Y si no, estaremos en Extremo Duro. Eso sucederá la próxima semana. ¡Calor! ¡Calor! Habrá mucho calor en el Ágora de la Casa de la Cultura. Y bueno, no se olvide este viernes el cumpleaños de Doctor Ratón. Doctor Ratón. Sí, caigan, va a estar full bacán. Bacán. Este viernes, el día sábado, el Quito Fest, desde las 11 de la mañana. No, y el día miércoles. El sábado desde el Quito Fest. Ajá. Ahí ya. El día sábado 6 de diciembre, el Quito Fest, que vuelve a Lichimbía. Y el día miércoles, Extremo Duro en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos fuimos. Esto es Polución Sonora. Polución.